en el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón. Me someto a los instintos, convenciéndome en sus besos, y el juicio es el error. Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella y a la vez envenenarme con sus dosis de miel? Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor. Tiene el control. Su maldito veneno que viene en frasco de besos y en botecitos de miel. Venga, tú sal sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez. Por una mujer.